El Señor, en las bienaventuranzas que acabamos de leer, nos dice varias cosas que podemos aplicar fácilmente. Por ejemplo, nos dice: dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Perdonar es una forma de amar, una de las más costosas formas de amar. Porque amar al que te quiere, al que te hace bien, al que te hace regalos, tiene detalles de cariño, etcétera, pues no cuesta, es lo natural. Pero amar al que no merece ser amado, pues cuesta mucho. El que te ha hecho daño, el que te ha hecho mal. Si miráis en vuestra mente, seguro que encontraréis a alguien que os viene a la memoria al momento. Pues justamente ese es el que Dios expresamente pide que seamos misericordiosos con él. El perdón, como una forma de amor. Hay que perdonar si queremos alcanzar perdón. Y hay que entender que esto no significa que se quede sin castigo. Porque que nosotros perdonemos es una cosa, y otra cosa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es algo que se aplicará si tiene que aplicarse, y que no se aplicará si no tiene que aplicarse. Uno puede perdonar y sin embargo decir: pero mi denuncia, mi querella, mi causa sigue adelante. Porque una cosa es mi perdón personal, pero otra cosa es que la justicia sea restaurada. Pero el perdón siempre, el no perdonar, el odio, el deseo de que le suceda algo malo al otro, es un veneno que envenena el corazón. Y el primero en sufrir, insisto, es el que no se libera. Este mandato del Señor puede ser duro, pero no cumplirlo es más duro. Desgraciadamente, a veces hay daños muy fuertes, que cuesta mucho a cualquiera perdonar. Pero precisamente por esa razón hay que perdonar más. Porque precisamente si el daño ha sido tan fuerte, la herida en nuestro corazón será mucho mayor. Y cuanto peor sea el daño, más razón todavía para no dedicar ni un minuto de nuestro pensamiento a darle vueltas a esto. Porque si no, desearemos nosotros mismos aplicar la justicia por nuestra mano, y como no podremos, pues allí se crea un tumor que cada vez se va haciendo más maligno. Y a veces encontramos en la falta de perdón cosas que parecen incurables. Como no venga Dios y haga un milagro en ese alma, incurable. Por eso, lo primero de todo, cuando dice aquí Jesús: dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, lo que me ha venido a la mente es esa misericordia con el que no la merece, con el que nos ha hecho daño. Después, también quisiera decir una cosa aquí. Jesús dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Eso lo dijo en la cruz. No significa eso que ya todos por ese acto quedarán perdonados. Muchas veces Jesús dijo: tus pecados quedan perdonados. Yo te perdono tus pecados. En varios momentos de los 3 años perdonó. Y sin embargo en ese momento no perdona. Se lo pide al Padre. Podría él haber perdonado y no lo hace. Pide para ellos el perdón. Pero lo deja al Padre. Lo deja a la justicia y a la misericordia infinita ese tema. Es muy interesante eso, ¿eh? Él podía haberlo hecho directamente, pero no lo hace porque no debe hacerlo. Porque en esos momentos ellos estaban deseando hacer lo que estaban haciendo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, aquí se me planteó una paradoja muy interesante. Si ellos no sabían absolutamente lo que hacían, no estaban pecando, con lo cual no requerían ningún perdón. Si vosotros pensáis la frase, si ellos absolutamente no saben lo que están haciendo, no pecan. Cuando hay desconocimiento total, es como el que come carne un viernes de cuaresma y no se acuerda de que es día de abstinencia de carnes, pues no hay pecado. ¿Por qué entonces dice perdónales? Pues por lo siguiente. Ellos lo que no sabían era que estaban matando a el enviado de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada. Eso es lo que no sabían. De haberlo sabido, de ningún modo lo hubieran hecho. De ningún modo. En ninguna mente entra el decir vamos a crucificar a Dios. Y en ese sentido, no son culpables perfectamente del pecado de deicidio. Pero sí que sabían que estaban matando, los que lo supieran, a un hombre justo, a un hombre bueno, a un hombre que sabían que año tras año no había hecho más que el bien, no había hecho, que tenía una fama perfecta de santidad. Y que, sin embargo, la orden, pues hay que obedecerla. Entonces, de eso sí que fueron culpables, pero solo de eso. Pero ellos se daban cuenta de que estaban matando a un hombre muy justo y que estaban haciendo, y que estaba haciendo milagros. Sabían que estaban matando al enviado de Dios, eso sí, pero no que estaban matando a la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada. Eso no. Por eso Jesús dice muy bien, no saben lo que hacen. Pero ese fue el más grave pecado que consignan todas las páginas de la Biblia. No hay nada comparable a eso, matar al más justo, al que más bien había hecho. Por muchas razones que rodeaban a esa persona, religiosas, políticas, morales, pero nada, al final había ese pecado. Pecado que maldijo esa tierra hasta nuestros días. Después también dice, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La limpieza de corazón, esta bienaventuranza, pues aplica sobre todo pues a la virtud de la pureza, aunque se puede aplicar en general. Todo pecado ensucia el corazón y toda virtud la limpia. La limpieza de corazón, la virtud de la pureza, de la castidad, pues no es algo que se valore en nada. Sin embargo, cuesta mucho. El que quiera cumplirla ya verá lo que le costará. Si no le cuesta, entonces no vale tanto. Vale mucho porque cuesta mucho. Si a alguien no le costara nada, pues no valdría nada. Si le costara poco, valdría poco. Vale lo que cuesta. Y no a cada uno le cuesta lo mismo. Y no en el mismo nivel. Al casado como casado, al monje como monje, al viudo de 80 años, pues le cuesta como viudo de 80 años. A cada uno le cuesta algo. Pero Jesús aquí recomienda esta virtud. Nos dice que son dichosos. Y ciertamente, pues Dios que es espíritu, que en él no hay ninguna pasión de ningún tipo corporal de los cinco sentidos, nos anima a que venzamos toda pequeña imperfección en el uso de todas las cosas materiales que ha puesto en este mundo. En ese sentido, la visión de Dios es positiva, la virtud. No sé, para a ir considerando detalles nimios, que son los que siempre aparecen en todos los mesas de comentaristas y tal. Y si una chica, pues jovencita, pues tiene relaciones con tal, será mejor que use este medio anticonceptivo. No anda con esas casuísticas que los que les importa nada la ley de Dios siempre andan enzarzados en ellos. Lo que nos pide es la virtud, lo positivo. Y cuando eso queda claro, toda la casuística también queda clara. Y la siguiente es: dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Aquí querría referirme a las familias, a empresas, grupos de amigos. Siempre hay personas que extienden cizaña, que siempre no trabajan por la paz, sino por la guerra. Por la guerra en la familia. Porque siempre, al leer esta bienaventuranza, uno dice, bueno, eso será los grandes políticos. No, no, no, no. La misma familia. Hay gente que donde está, pues pone la malquerencia. Y hay gente que al revés, siempre trata de acolchar, siempre trata de suavizar. Y otros todo lo contrario. Pues bienaventurados, dichosos los que hacen eso. Y los otros, pues, claro, Dios, en ese sentido los detesta. Esas personas que siempre, siempre, siempre están poniendo la guerra en la familia o en la empresa, tratando de que el otro no prospere porque ven un enemigo. Eso Dios lo detesta, lo detesta. Si todos hiciéramos lo mismo, la sociedad se convertiría, pues, en una jungla. Afortunadamente, Dios no permite que esta especie de ser humano, pues, prepondere en exceso. Nos puede parecer que hay demasiada, pero no permite Dios que prepondere en exceso, porque sería desastroso, desastroso. Y en ese sentido, esas personas ponen la guerra, pero ellos mismos llevan la guerra en su corazón. La llevan. Y mientras que los que ponen la paz, no es que un día digan, voy a tratar de nunca hablar mal, voy a tratar de ser siempre alguien que ponga amor, no, sino que lo tienen dentro de su corazón y por eso sale hacia afuera. De ahí la importancia de estar mucho tiempo con Dios en la oración, porque es así donde se pone la paz en el corazón, que se derrama después en la familia. Pero no hay nadie que pueda decir, a partir de hoy voy a hacer esto. No hay nadie. Primero hay que llenarse de eso para que eso se desborde. La oración, la lectura de la Biblia, etc. Pues nada más. Solamente he querido analizar estas bienaventuranzas, porque siempre comenzamos por las primeras y nunca llegamos a las últimas. Hoy hemos dicho las de en medio. Habrá que esperar otro año para que podamos analizar las últimas bienaventuranzas. Después ya de 3 años no puedo imaginar de qué tratará el sermón al llegar a las bienaventuranzas, pero si estamos aquí lo podremos comprobar. Ojalá que dentro de 3 años, cuando las volvamos a escuchar todas, pues digamos, pues mira, yo lo he practicado, yo he hecho esto, he hecho lo otro. Que no sea simplemente escucharlo y no ponerlo por obra. En definitiva, también os quiero decir, las bienaventuranzas, aquella persona que continuamente habla con Dios, que lee su palabra, que está en contacto con Él a través de la oración, las va a ir cumpliendo. Pero proponerse hacerlas sin más, se olvida enseguida y es lógico. Uno es débil, las costumbres, etc. Primero hay que cambiar el corazón. Y de allí nacen todas las bienaventuranzas como distintas ramas de un corazón que está lleno de ese amor que fue el que las proclamó encima del monte. Que todos los santos cuya solemnidad hoy celebramos intercedan para que las semillas del amor a Dios produzcan todas estas ramas de las que Jesús nos habló en el sermón de las bienaventuranzas. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.